¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante que es sobre la adolescencia. Adolescencia que en definitiva se trata de ser lo que se es. En el Evangelio tenemos un caso típico de autenticidad o sinceridad. Cuando leemos en el relato de San Juan que dice, vio Jesús a Natanael que venía hacia él y dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez ni falsía. La sinceridad es la espontaneidad en embrión. Ahora, hoy podríamos preguntarnos, ¿sirve la sinceridad para vivir? No sirve de un modo práctico, utilitario, pero sirve mucho para estar bien con uno mismo, lo que es fundamental. La autenticidad parece ser el valor más unánime respetado por los jóvenes. Aún admitiendo que la autenticidad no sea un valor absoluto, hay que reconocer que cuando es practicada, por lo menos clarifica las relaciones. Para ser aceptado y tolerado por los jóvenes, hay que manifestar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Un capitán que pasaba revista a los nuevos reclutas preguntó al sargento, ¿por qué tus reclutas de mejor presencia están en primera línea y los más bajos y menos presentables están en la última fila? Perdone, mi capitán, respondió el sargento. Es que antes de engancharme, yo era frutero. Lógicamente, ese sargento no era un fanático de la autenticidad, ¿no? Por eso tenemos que buscar el equilibrio. Ser auténtico es vivir en la verdad, llamar a las cosas por su nombre, como se dice, al pan pan y al vino vino. Y no confundir la prudencia, que es precisamente equilibrio de virtudes, de sentido contrario, justicia y misericordia, temor y esperanza, entereza y ternura, con el arte de compaginar las virtudes y sus vicios correspondientes en una medida habilidosa que facilita el éxito. Cada uno será juzgado por su autenticidad. Uno de los grandes problemas de la juventud es su inconformismo, que lo lleva a su rebeldía exterior en la mayoría de los casos. Desnudarse interiormente significa encontrarse más cerca de uno mismo, más libre y más auténtico. El pecado original, pienso, radica en no ser auténticamente lo que se es. ¿Lo charlamos?